pero no lo han escuchado, yo creo, y es de 2003. Se llama Pensar en ti, para que le guste. Pues el nombre no se arruga. Si me he puesto un poco serio, quizás debería evitarlo. Pero para lograr eso no tendría que leer los diarios. Ahora dejaré las sombras, me pueden invitar algo. Quizás un par de cervezas, a ver si puedo evitarlo. Pensar en ti me hace daño, solo que a veces me siento extraño. Pensar en ti no es un problema, es solo lluvia que no se frena. Tu nombre, pero sí tu olor a uvas. No creo que sea importante, pues el nombre no se arruga. ¿Qué tal? Ahí estábamos escuchando a Daniel Ramal, un gran artista acá tocando en vivo en el programa. Daniel Ramal sigue con ustedes presentando el próximo tema. Adelante, Daniel. Hace tiempo la conciencia va siempre tras de ti hasta que te enfrentas a tus muertos. Aullido, aullido en tu voz que soy un lobo hambriento. Aullido, aullido en tu voz que soy un lobo hambriento. No puedo escapar ni empezar otra vez ni partir de cero este cuento. Soy un animal, pero lo olvidé. La verdad sin aliento. Soy un lobo hambriento. Escucha, sientes, vives a Daniel Ratamal en vivo acá en la Radio Puente Alto, un artista nacional que al igual que muchos busca una oportunidad para difundir su trabajo y su arte. Sigamos escuchando a Daniel Ratamal. Estamos completamente adelante, en vivo. Adelante, colega. Daniel Ratamal también es profesor de historia, diseñador gráfico, un tipo que vale la pena escuchar. Daniel Ratamal en Radio Puente Alto. Música en vivo. Es media tarde y dejó la ciudad. Algo nervioso preguntó qué andar. Con la esperanza de volverte a ver en unos 7 días. Cruzó los cerros extrañándote. El auxiliar me pregunta si vas. Entre mis ropas, en mi corazón, en una melodía. Si estuvieras aquí, sería distinto el mar. Si viajaras aquí, sería distinto el mar. Calle comparándote, ya ni los perros me quieren ladrar, estoy hecho tabaco. Llena de cruces quedó la ciudad, llena de noches, ríos de café. Quiero lanzarme contigo sin frenos, vida abajo. Si estuvieras aquí, sería distinto el mar. Viajarás aquí, sería distinto el mar. Si estuvieras aquí, sería distinto el mar. Si viajaras aquí, sería distinto el mar. Sería distinto el mar. Sería distinto el mar. Daniel Ratamal, tu amigo, un gran artista, un hombre que sus letras las convierte en hermosas canciones. ¿Te gusta Daniel Ratamal? La página de Daniel Ratamal es danielratamal.scd.cl. Música que le gusta a Daniel Ratamal, sus influencias. Ahora estoy escuchando cosas distintas a las del principio. Estoy pegado con Dividido. ¿Divididos? Sí. ¿Qué ves? Sí, Dividido y... he vuelto a la música de los 70, Argentina, sobre todo, a Serú Girán, a Pescado Rabioso, Spinetta, harto rock argentino. Y de ahí tengo que pasar para acá, pues, para Chile, escuchar a los Blogs de nuevo, a los Jaivas de nuevo, aunque los Jaivas uno nunca los deja de escuchar porque, aunque no quieras, te lo encuentras en las programaciones municipales, en todos lados. Pero buscando en el fondo sonido más puro, más, creo, no sé, estoy buscando el sonido, no me gusta llamarlo vintage, porque siento que es como casi medio despectivo, como que a mí me gusta reconocer que en el fondo el tiempo de alguna forma ha ido transformando el sonido de los instrumentos en una cosa media plástica. Entonces, correcto, hoy día, tú, por ejemplo, tú encuentras la música que proponen, que se propone, no es tan orgánica, no es tan... Compartiendo junto a Daniel Retam del disco Paciencia, que se llama Por Piernas Largas. Cerró el pequeño bar, nos queda solo un trozo de papel. Escribe tu dolor, si quieres tu teléfono también. Te digo la verdad, ya sabes, yo no creo en los milagros y no tengo ni una excusa para creer. Pero es el corazón quien se hizo la manía de pensar que algo tienes tú que me quita la capa de animal. La historia de ficción en que se queda un ángel con el diablo no es más que un anuncio comercial. No quiero dejar las noches largas por piernas largas. Al diablo el amor, por más que viajo, tú no me atrapas. Solo con mi copa, solo soy un asesino que no usa armas. Armas. Cerró el pequeño bar, nos queda solo un trozo de papel. Escribe tu dolor, si quieres tu teléfono también. Te digo la verdad, ya sabes, yo no creo en los milagros, pero tengo una excusa para creer. No quiero dejar las noches largas por piernas largas. Al diablo el amor, por más que viajo, tú no me atrapas. Solo con mi copa, solo soy un asesino que no usa armas. Largas, por piernas largas. Al diablo el amor, por más que viajo, tú no me atrapas. Solo con mi copa, solo soy un asesino que no usa armas. Armas. Que no usa armas. Daniel Retamal en la radio Puente Alto, 10 de la mañana, 22 minutos. ¿22 minutos ya? Sí, por supuesto, compartiendo. Aquí un amigo te pide un tema, no sé si será posible. Él quiere recordar a su padre que se llama, que se llamaba, bueno, para la gente que lo siempre... Oye, aquí estamos compartiendo un momento muy especial con Daniel Retamal, profesor de historia y músico. Viejo. Tengo problemas con mi viejo, tantos que ya no sé qué hacer, y los tengo de pendejo, siempre los sentí tan lejos. Tengo un abrazo pendiente con él, un partido de billar, una charla como amigos, una noche en algún bar. Pero nunca es tarde para reír, sigue siendo tú mi Superman. Porque nunca es tarde para vivir. Se nos pasó el balón entre las piernas y te juro fue penal. Tengo recuerdos de mi viejo, una deuda sin final. Me parezco a mi viejo, hasta en la forma de caminar. Pero nunca es tarde para reír. Sigue siendo tú mi Superman. Porque nunca es tarde para se nos pasó el balón entre las piernas y te juro fue, pero nunca es tarde para reír. Sigue siendo tú mi Superman, viejo, porque nunca es tarde para vivir. Se nos pasó el balón entre las piernas y te juro fue penal. Se nos pasó el balón entre las piernas y te juro fue penal. Daniel Redamal en la radio Puente Alto compartiendo con ustedes esta nueva etapa. Buena música junto a un que si me das una buena razón para un buen artista. Búsquelo en las redes como Daniel Redamal. Una lágrima va a rodar, una sensación de haber perdido. Gracias, Daniel, por haber venido a la radio Puente Alto. La libertad. Un error y dos al vacío. Una lágrima va a rodar, una sensación de haber perdido la libertad. Antes de que te vayas, llévate lo que trajiste. Antes de que me culpes, no me dejes tan triste. Antes de que te vayas, llévate lo que trajiste. Antes de que me culpes, no me dejes tan triste. Al vacío, una lágrima va a rodar, una sensación de haber perdido la libertad. Un error y dos al vacío, una lágrima va a rodar, una sensación de haber perdido. Gracias, Daniel, por habernos acompañado con tu música aquí en la radio Puente Alto. Ahí está.